Continuamos en el juicio, el decimotercer juicio de Lesa Humanidad. Natalia Brite, de los Espacios para la Memoria, bienvenida a la mesa de La Mosquitera. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, todas y La Mosquitera, gracias por estar siempre. Bueno, decimotercer juicio, este es el más grande, estuvimos hablando con Rodríguez Infante, el más grande hasta ahora. Nunca mejor llamado megacausa hoy. Sí, habíamos tenido un juicio muy grande que fue aquel de los jueces, que había jueces, había penitenciarios, había policía provincial y agentes militares, que además se arrancó con muchos imputados, 40, lo que pasa es que bueno, en el tiempo que duró, que fue muy extenso ese juicio, se fueron cayendo por apartamientos o por fallecimiento. Fue un juicio muy grande, pero este tiene más víctimas. Y bueno, hasta ahora, claro, son más de 300 víctimas, así que sí, entendemos que es un proceso que oral y público que llega y que es importante, muy importante en la provincia y que viene a ratificar también todo el laburo que hay en tema de juzgamiento desde 2010, porque en Mendoza empezó tardíamente, justamente por la complicidad y participación de los jueces de la Justicia Federal, y sin embargo hasta ahora llegamos al juicio número 13, y estamos en un último juicio que es un juicio grande, con nuevos imputados, con nuevas causas que pueden tomarse y que tienen la centralidad del D2, que fue el principal núcleo de organización de la represión en Mendoza. Muchos de ellos la primera vez que van a enfrentar un juicio. Sí, exactamente. Tenemos algunos imputados que ya tienen condenas previas y otros que es la primera vez que están frente al tribunal. Ahí sí, ahí tengo volumen. ¿Cómo va? Buen día, Natalia. Buen día. Bueno, Natalia, yo quería preguntarte sobre el ex de dos, ¿no? Su rol en ese momento, ¿no? Como aparato de inteligencia, hoy recuperado por los organismos de derechos humanos en un centro de memoria. Pero, ¿qué significaba para el pueblo de Mendoza en ese momento ese centro clandestino de detención? ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo era la movida, el movimiento ahí? Hay que recordar siempre, y este juicio va a volver a traernos a colación todo esto, que el Departamento 2 de Informaciones es uno de los 5 departamentos en los cuales estaba dividida la policía de Mendoza, que ya tenía funcionamiento desde finales de los 60, principios de los 70, que se da una reorganización de la policía, se da en Mendoza y se da en otras provincias, y esto entonces hay que encuadrarlo en la doctrina de seguridad nacional y en toda una serie de movidas represivas de reorganización de las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares en todo el país, y por lo tanto tenemos en Chaco, en Córdoba, por ejemplo, D2 también, tenemos otros D2. Entonces, hay una reestructuración de la policía, toma estos 5 departamentos en los cuales se divide y funciona, que se asimilan de alguna manera a lo que son el ordenamiento del ejército sobre todo, y en la provincia de Mendoza el D2 funcionaba descentralizado físicamente de la jefatura de policía, porque recuerden que hasta 1974 que se inaugura el edificio que conocemos acá como el Palacio Policial, donde está el EPM, la jefatura de policía estaba al lado de lo que es el Colegio Normal, y por calle Mitre habían otras reparticiones, por ejemplo el D2, el Departamento 2 de Informaciones, que ya tiene acción de investigación, ya tiene acción de detenciones. Las detenciones se daban en la Regional 1, en la jefatura, que es donde había calabozos, también en el D2, pero ya funcionaba. Lo que sucede a partir de 1974 es que se concentra todo en este edificio, que además por eso ellos mismos lo autodenominan Palacio Policial y hasta lo ponen en las placas de inauguración y de reconocimiento del edificio. Entonces ahí concentra todo el funcionamiento. Y hay que pensar siempre que esta palabrita, Departamento 2 de Informaciones, esa palabra de informaciones encierra dos acciones, por lo menos, que podemos dividir en dos sus acciones. Una acción más pública y visible a la comunidad, digo, pensando en qué significaba para la comunidad, para el pueblo mendocino, el D2, que es esta recepción de la ciudadanía para hacer lo que era la cédula provincial, para generar los legajos de antecedentes, que es lícito y legítimo que el Estado tenga sobre la ciudadanía. el viejo papel de buena conducta, ¿no? Entonces todo eso se hacía así, pero también esconde todo este otro movimiento de acción oscura, solapada, que es el trabajo de inteligencia, específicamente el trabajo de inteligencia. Entonces el D2 tiene estas dos acciones. Y sí podemos decir que en 1974 se inaugura el edificio y para abril de 1975 ya tenemos presos y presas políticas registradas. Siempre, además, comentarle, como siempre, a la ciudadanía que todo esto es a través de la reconstrucción que vamos pudiendo hacer a través de, por ejemplo, la Fiscalía con todo el acceso a la prueba documental y, sobre todo, la reconstrucción a partir de los testimonios. Pero entonces tenemos, a partir de abril de 1975, ya tenemos registro de presos y presas políticas en el D2, en este edificio nuevo. Bueno, y es un edificio que continuó su trabajo incluso después del año 83, e incluso y muy mucho después, porque yo me acuerdo, éramos pibes y teníamos que ir a hacer los papeles ahí. Cuando te digo que éramos pibes, yo con 48 hoy, con 18, 17 años había que ir a hacer papeles. Sí, sí, quienes tenemos alrededor de 40 años, yo tengo 40 años, también he ido a hacerme la cédula provincial, he ido a hacer. Pero siguió en dos sentidos, siguió esta acción hasta hace muy poquito, cuando la policía de Mendoza deja de hacer esta documentación. El papel de buena conducta hace unos años, nada más, en las gestiones que se han dado posteriores a 2003, porque se centralizó en el Registro Nacional de Reincidencia. Uh-huh. Entonces deja la policía, pero estamos hablando de hace muy poquito. El trabajo de inteligencia en sí mismo, hay que recordar que el D2 como tal y la policía con este ordenamiento funcionó de esa manera hasta 1998, que fue la revuelta y la reforma policial. Hasta ese momento, sí, por supuesto, bajo una dinámica de la democracia, pero también hay que recordar que en 1990 Argentina, el Estado argentino, por un hecho en Mendoza, tiene una sanción del sistema interamericano, que son los casos Garrido y Baigorria, de desapariciones en democracia, que entendemos, se supone, se investigó y se probó que pasaron por allí. Y además tenemos también testimonios de personas que en democracia han ido a parar detenidas a este lugar antes de 1998 y fueron torturadas y sufrieron tormentos allí, en democracia, en situación de una detención por fuera de la lógica de la persecución política y ya en democracia. Digo, este funcionamiento siguió, pero tenemos que entender también que quienes en 1983 estaban en este cuerpo de funcionamiento del Departamento de Informaciones de la Policía en general, para 1990, por ejemplo, que fue Garrido y Baigorria, y se mantenía bastante ese staff. Entonces esa lógica también. El corte lo podemos encontrar más que nada en 1998, que también es un corte progresivo, porque por ejemplo los calabozos que hay en el Espacio para la Memoria que recorremos en los recorridos guiados, se supone que hasta 1998 se pudieron usar y después no. Pero hay algunas inscripciones y algunas cosas que vemos en las paredes que nos indican que probablemente un poco más también se utilizó. Hablando de paredes, la construcción está bueno también explicarla, ¿no? Que tiene ese sentido también represivo, que nos ve y nos sorprendía en ese momento. ¿Por qué construyeron de esa manera, ¿no? El ex-D2? ¿Por qué tiene esa forma en las ventanas, esa forma, ¿no? De chiquita y que después se abre? Si nos puede explicar también por qué se dio eso. Bueno, esa arquitectura en realidad se repite en varias estructuras de la provincia y corresponde a una cuestión de época arquitectónica que es el brutalismo en tanto línea arquitectónica. Pero también se condice con una cuestión de época, ¿no? Una cuestión de época en donde este edificio nuevo que se construye para ser la central de la policía. Tenemos que entender que todo lo que tiene construido es porque se lo construyó de esa manera, considerando que legítimamente así tenía que ser un lugar de la policía. Desde los calabozos cerrados, ciegos, como vemos, hasta esa arquitectura exterior a la que hace referencia, que son estos cuadraditos, ¿no? Estos cuadraditos que por su forma adquieren a la vista, estilísticamente, visualmente, una cosa como de fuerte, ¿no? de pararse de una manera como un fuerte en el medio del centro cívico, a 150 metros de la Casa de Gobierno, sede del Poder Civil. Hay que recordar que también la policía en ese momento no tenía gobierno civil, no existía el Ministerio de Seguridad con un ministro civil como existe posterior a la reforma del 98. Entonces tiene esta cuestión y además, funcionalmente, desde adentro del edificio hacia afuera se puede ver, desde afuera hacia adentro no. Entonces guarda toda esta cuestión de la vigilancia, la omnipotencia. Y es más, el edificio, si uno ve, el edificio es como un cuadrado y un rectángulo, ¿no? En el rectángulo, sobre todo si ves, hacia arriba tiene vigas y columnas, perdón, columnas que se ve la terminación de hierro que expuesta. No es una cuestión de desprolijidad, nada más, que sí, a esta altura evidentemente lo es, pero estaba previsto que fuera más alto incluso. Entonces, eso de pararse también con toda esa dimensión y esa potencia, insisto, frente a 150 metros la Casa de Gobierno, porque además entre la Casa de Gobierno y el edificio, ¿qué es lo que hay? El Centro de Congresos y Exposiciones. El Auditorio Ángel Bustelo es una cuestión mucho más nueva, mucho más moderna. La edificación más vieja del Centro de Congresos y Exposiciones específicamente, justamente data de 1978, que se construyó como central para la prensa internacional a propósito del Mundial. Entonces, eso no estaba como tal, no estaba como tal. Se construye por eso y bueno, ahora el Centro de Congresos, pero fue el Centro Internacional de Prensa. Si entran y prestan atención, la primera plaquita que se cruzan al entrar al Centro de Congresos, así lo establece. Entonces, como que en el medio no había tanto, ¿no? Entonces se para de esta manera ese edificio. Bueno, justamente, muy buena este dato que estás dando. En algún momento hablamos con el Nino y eran como especies de almenas, usate la palabra de fuerte. Fuerte no por la intensidad, sino justamente como un fuerte de vigilancia, nada más parecido al panóptico, ¿no? De Foucault, que es más o menos como una línea de pensamiento. La cárcel está hecha así, y hay un montón de edificios de esa época que buscaban justamente generar esa sensación de estar que nos están mirando todo el tiempo. Sí, sobre todo eso, porque por ahí la cuestión del panóptico y demás siempre son edificaciones que tienen una parte alta desde la cual vigilamos a todos. Pero en este caso lo que muestra es la fortaleza, esta cosa de hormigón, de, ¿no? Pero también hay que decir que se ven otros edificios que no tienen nada que ver con eso. Por ejemplo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tiene también como esta configuración. Hay una cosa, es más, hay algunas notas, si les interesa, googleando las pueden encontrar, sobre la presencia de esta línea dentro de la arquitectura del brutalismo en Mendoza y la presencia en distintos edificios. En este en particular se adapta y se utiliza, digamos, eso que es una línea arquitectónica para esta construcción, de que tiene mucho más esta presencia y esta fortaleza de estar vigilando y de estar con mucha potencia y poder frente a la sociedad. Impecable, realmente, todo lo que nos has contado, todo lo que les ha acercado a los oyentes. Así que si te parece, las liberamos, que me parece que te están llamando ya. No sé si querés hacer una reflexión final. No, simplemente sí, una reflexión, un llamado, sobre todo a que como sociedad, como comunidad, acompañemos el juicio. Sobre todo eso, acompañemos el juicio. Son 13 juicios ya en Mendoza, además juicios que hemos logrado que tengan una intensidad y una acumulación de causas que es poderosa, que es importante. Y que frente al negacionismo, frente a los discursos de odio, frente a las nuevas formas de construcción de enemigos internos, y frente a los avances de la derecha explícita, esta derecha que viene a decir claramente, no con eufemismos, que o no son 30.000 o estuvo bien que sean 30.000, porque no solo hay negacionismo, hay apología también en muchos casos del delito, que la sociedad pueda desarrollar y acompañar estos resortes de democracia, de memoria, de verdad, de justicia, es importante. Así que ese llamamiento a que Vayan viendo, está el colectivo Juicios Mendoza que va a informar permanentemente cuándo son las siguientes, además de qué sucedió en las audiencias, cuándo es la siguiente, los horarios, y en la medida en que podamos nos organicemos en nuestras organizaciones, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestro cualquier ámbito de participación colectiva que tengamos, para poder ir, por lo menos yo no te digo que todas las audiencias, pero que nos podamos ir como comunidad organizando para poder asistir. Me parece que es lo principal que quiero transmitir ahora, esto, que acompañemos el juicio, que acompañemos las audiencias. Bueno, muchas gracias, Natalia, te liberamos, y gracias por este tiempo que nos ofreciste. Gracias a ustedes siempre.